mata, waka inchis kamanta, yupa inchani aspa mamata, waka inchis kamanta, yupa inchani aspa mamata, waka inchis kamanta. Estás escuchando a Radio Raíz en KQBM 103.7 FM en West Point y 90.7 FM en San Andrés. Esto es Radio Raíz. Soy Alpa, estoy acá en el estudio de la Montaña Azul con mi amiga Sisa. Es la primera vez que estoy haciendo un programa totalmente en español, así que bienvenides todos los hispanohablantes a este programa y los que no hablan español también, bienvenides. Y que bueno, que este pedazo de tiempo también te ayude a aprender español, si es que no sabes y sos de acá, del norte. Bueno, estamos acá con Sisa, una de mis mejores amigas y una hermana que ha sido una hermana de toda la vida, muy espejo para mí en mi camino. Y con Sisa nos conocimos en la universidad, acá en California, en Pitzer College. Y hemos sido amigas desde que nos conocimos. Así que un placer tenerte acá en el estudio, Sisa, bienvenida. Y sí, si te quieres presentar y decir algo de vos para que la gente te conozca y sepa un poquitito quizás de lo que vamos a hablar hoy, que es sobre memoria oral y diferentes saberes. Así que Sisa, bienvenida. Yupaychani Alpa, Aletuta Mashikuna, Nyuka Shutimi. Nyuka shutimi sisa mikani, nyukaka otavalo manta mikani. Buenas tardes a todos, gracias Alpa por este espacio. Estoy muy contenta de poder estar acá en la montaña, por fin estoy llegando a mis montañas después de mucho tiempo y ha sido muy curativo y sanador. Mi nombre es Sisa Pacarina Tixicuro Duque. Soy una mujer quichua tabalo, mi comunidad está en el norte andino de lo que ahora conocemos como Ecuador y actualmente vivo en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Vivo en tierra de pantanos y de otra clase de ecosistemas. Y bueno, pues estoy acá visitando a Alpa, que ha sido mi hermana, como ya dijo, mi espejo, ¿no? Que aprendemos juntas, crecemos juntas y de alguna forma conectamos de esa forma. Y hemos tenido muchas conversaciones desde que vine a visitarla sobre la vida, sobre el universo, sobre el crecimiento, sobre los saberes y la historia oral. Y yo, sobre todo como mujer indígena, quichua, me di cuenta a través de muchas experiencias que he estado teniendo últimamente, sobre todo en los últimos meses, que una forma de entenderme a mí misma es a través de la oralidad y es a través de la forma de escuchar y los sonidos y el habla. Entonces, ese es el tema del que estaremos hablando hoy y de algunas otras cosas, pero con eso estamos comenzando. Sisa, muchas gracias por venir. Y bueno, acá presentándote, wow, sos siempre que, también ha sido un puente, ¿no? O sea, desde Ecuador hasta aquí y también has viajado por muchas partes del mundo y, bueno, estás haciendo tus máster y ¿cómo ha sido para ti navegar esa...? No, porque hoy hablábamos, ¿no?, que en la academia quizás también te dicen mucho que a través del escribir, que así se aprende, y leyendo, y siempre publicando, cuando más que todo estás en la academia, y cómo eso también contradice mucho lo que era todo lo más ancestral, ¿no?, que era todo oral, las historias se pasaban oral, y esa era la manera de saber, y cómo eso ha sido como hasta desvalorizado, ¿no?, en esta cultura más moderna y en las maneras de los estudios europeos, ¿no? Y bueno, te quería preguntar eso, ¿cómo has navegado la oralidad en tu propia vida y en lo que quizás en lo que estás estudiando y cómo también para conocerte a vos misma, ¿no?, en eso de procesar la vida, que es que se hace cuando una quizás también escribe, cuando una habla en nuestras sociedades, como esa es también nuestra manera de procesar la vida, de procesar experiencias? ¿Y cómo ha sido para vos lo oral, si pensás en eso? Bueno, pues, Alpa, como estás diciendo, estoy ahora parte de la academia. Estoy haciendo un programa de posgrado en la Universidad de Tulane. Estoy a punto de terminar mi maestría. Y el estar en la academia en Estados Unidos, que es el norte global, y venir del sur, en sí mismo ha sido, ¿no?, cómo creo puentes entre quién soy yo y quién es mi comunidad, el idioma que hablo, cómo me visto, incluso como mujer quichua. ¿Qué vestimenta me pongo? ¿Cómo me veo a mí misma y cómo me represento de estar tan lejos, ¿no? Y creo que la forma, primero, como para responder la primera parte, cómo creamos esos puentes, creo que para mí, a donde quiera que he ido, en el norte global o en el sur global, siempre ha estado presente mi posicionalidad, quién yo soy, y traer a eso... quién yo soy y traerlo de una forma con mucha humildad, pero también con muchas ganas de compartir, ¿no? Y creo que de alguna forma donde he ido, he dejado una semilla de quién yo soy, y a las personas que he conocido he dejado una semilla de quién soy, a través, puede ser de arte, de música, a través de cómo pienso, de cómo veo el mundo. Y al mismo tiempo, cuando vuelvo a comunidad, cuando vuelvo a territorio, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con amigos, también comparto las experiencias que estar en el norte global me han permitido aprender, ¿no?, y los privilegios que eso me ha dado a mi vida, porque quiero ser muy consciente de que yo tengo privilegios que no tiene la mayoría de personas en mi comunidad. El hecho mismo de movilidad humana, de viajar, he vivido acá, he vivido en Canadá, he viajado por el sur de África, he viajado a Brasil, he viajado a muchos lugares, y en sí eso mismo no es algo que se puede hacer dentro de mi comunidad siendo tan joven, y si estás viajando más que nada por aprendizaje, ¿no? En mi comunidad venimos de una comunidad de emprendedores que viajan pero trabajando mucho alrededor del mundo, que también es una forma diferente, pero en mi caso ha sido un viaje de conocimientos, un viaje de aprendizajes y de ver quién soy ahora en este nuevo contexto y cómo me afecta y cómo cambio. Y dentro de eso, la academia ha sido una parte muy crucial, porque he viajado por la academia, ¿no? Desde que yo me acuerdo, he sido estudiante, muy niña, entré en Quito a una escuela católica, y desde que recuerdo siempre estudié, porque estaba esta idea, ¿no?, muy de sociedad, de que si uno estudia va a mejorar en todo, y que lo que uno tiene que hacer es solo estudiar y esforzarse, y estudiar y esforzarse. Y yo, bueno, pues por muchos años es lo que hice, estudié, y por eso me dieron estos privilegios y oportunidades, pude ganar becas, pude viajar a través de eso. Pero siempre, ya en los años, mis últimos 4 años, desde que tenía que escribir las tesis para la universidad, cuando estábamos juntas en la universidad, para los que no saben, Alpa y yo estudiamos juntas en la universidad en California. Para mí, desde ahí comenzó algo que nacía dentro de mí, que era, ¿por qué tengo que escribir mi propia historia? ¿Y por qué tiene que ser escrita cuando yo puedo expresarla en palabras, cuando puedo expresarla en música, en sonidos? Pueden haber diferentes formas de expresarlo. Y eso me trajo a pensar cómo yo aprendí la vida. Y yo la aprendí a través de historias de mi abuela, aprendí a través de sonidos y música y canciones de mi papá, que es músico, y aprendí a través de tejidos y artesanías de mi mamá, que es artesana. Entonces mi vida y mi aprendizaje y lo que yo he sido no fue escrito, no necesariamente fue a través de los libros. Y sí, los libros de alguna forma académicamente me han dado un punto de partida, de entender algunas cosas, pero actualmente me doy cuenta que mi forma de entenderme a mí y de entender el mundo y de analizar es a través del habla, a través de la oralidad. Y la academia para mí ha sido un espacio muy limitante en ese sentido, porque la academia únicamente legitima el conocimiento escrito a través primero de lenguajes europeos, ¿no? Acá en inglés o puede ser tal vez en español. No hay un conocimiento escrito legitimado a través del quichua, por ejemplo, u otros idiomas y lenguas indígenas. Y es una implantación muy fuerte de lo que es el conocimiento, ¿no? Tenemos que escribirlo para que se pueda pasar y para que se pueda publicar. Y si quieres estar en la academia y quieres ser un profesor, bueno, pues tienes que escribir un libro, tienes que sacar esto. Y para mí ha sido muy limitante y muy cansado tener que adaptarme a un sistema de conocimientos que no va conmigo, que no es lo que yo aprendí, que no me siento conectada. Y lo he hecho bien, he podido, he escrito, he hecho lo que mejor he podido, pero ahora que estoy más en contacto con mí misma y he tenido tiempo para conocerme mejor y entenderme, me doy cuenta que yo soy una persona de sonidos, yo soy una persona de oralidad. Yo proceso las cosas a través de la oralidad y eso lo he llevado hasta la vida personal, ¿no? Entonces, viéndonos de la vida académica a lo personal, en mi caso siempre escuché, ya haciéndome un poco más grande, que una forma de procesar sentimientos y emociones es a través de hacer diarios, ¿no? De escribir, escribe lo que estás pensando, escribe tus ideas, escribe, ¿no? Y en inglés acá lo que llaman el journaling, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues yo también necesito procesar y voy a comprarme un cuaderno, voy a comprarme un bolígrafo, voy a escribir con mi lápiz, voy a poner todo ahí. Y cuando tuve que hacerlo, me salían algunas cosas de mi interior, pero no se sentía orgánico. Siempre se sentía, bueno, pues estoy escribiendo, pero ¿para quién estoy escribiendo? ¿Para mí? ¿O para quién es mi audiencia? Y comenzar a pensar, estoy con faltas de ortografía, estoy escribiendo bien, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me conecto a la escritura? Y me ayudó, no puedo decir que no, de alguna forma me ayudó, pero recientemente tuve un descubrimiento muy reciente y por eso es que estamos hablando de esto, porque fue algo con lo que yo vine, fue lo primero que le dije a Alba, descubrí algo muy, muy importante que está cambiando mi vida, que es que yo puedo procesar las cosas oralmente. Entonces una noche que estaba sentada allá en Nueva Orleans, en lo que llamamos el Bayou St. John, así en un área muy bonita, estaba sentada viendo el agua, era de noche. Y me nació hablarme a mí misma y conversar conmigo misma. Entonces hablé y dije, bueno, Sisa, ¿en qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás sintiendo de esta forma? Y comencé a procesar mientras yo conversaba y yo me preguntaba y yo me respondía. Y después, al responderme, me di cuenta que estaba internalizando mis sentimientos de una forma que la escritura a mí no me permitía y no me daba ese espacio. Y ahí seguí hablando, porque esos fueron los primeros 5 minutos, ¿no? Me acuerdo que cuando crecía y hablaba sola, que muchas veces hacía eso de niña, me decían, ay, sí, se estás hablando sola, no, no, qué loca, ¿cómo vas a hablar sola? Pero ahora fue como en un momento me juzgué a mí misma, ¿cómo vas a estar hablando sola? ¿Estás loca? Y después de 5 minutos de hablar a mí y responderme, me dije, pero esto me está haciendo bien, me está ayudando a analizar cosas que de otra forma no podría. Entonces seguí y hablé como por 20 minutos sola y dije, wow, todo lo que estoy analizando, aprendiendo y procesando en este momento sobre quién soy, sobre lo que quiero, sobre mis relaciones con otra gente, todo esto es algo que yo no quiero olvidarme, que quiero y lo siento ahora, pero obviamente como cualquier ser humano hay momentos en donde voy a sentirme triste y me voy a sentir perdida y no me voy a acordar. Y en esa parte dije, bueno, pues tengo que documentar también esto. El journaling, ¿no? El escribir en un diario ayuda para también documentar, y cuando uno va y vuelve y ve, Entonces dice, lee, relee lo que escribió y ahí se recuerda qué es lo que quiere. Entonces dije, ¿qué forma puedo hacer esto desde la oralidad? Porque es la forma en que yo proceso. Y entonces tenía mi teléfono al lado y dije, me voy a grabar. Me voy a grabar mi conversación conmigo misma. Entonces, en el momento en el que yo comienzo a grabar mi conversación, me fluyó todo naturalmente. Y ahora estoy creando un archivo a forma de diario, pero oral, sobre lo que yo veo y cómo proceso mis emociones y cómo proceso mis relaciones con otras personas. Y entonces, a través de eso, como soy una persona más auditiva, a través de la escucha, puedo volver y puedo escuchar, a manera de podcast incluso, a manera de un recordatorio de cómo yo estoy pensando. Y me doy cuenta que al escuchar yo, no solo estoy leyendo, sino que estoy escuchando mi propia voz. Estoy escuchándome en el sonido de las palabras que digo y la forma en lo que digo y con el tono en el que estoy hablando. Entonces ese documento, como a forma oral, que sería una grabación de sonido, se convierte en mi nuevo diario. Y es lo que ahora espero seguir haciendo en adelante y es una forma en la que estoy aprendiendo que se procesa también. Y bueno, pues eso, Alpa, nos lleva a esta forma tan implantada, como tú decías, eurocentrista, ¿no? De conocimientos, que los conocimientos, si es que no son escritos, si es que no son en las lenguas dominantes europeas, entonces no son conocimientos válidos, entonces no son conocimientos que son reconocidos y legitimados, ¿no? Entonces, para mí ahora la pregunta es cómo hacemos... ¿O cómo hacemos que esta otra forma de conocimiento y de entender también sea legitimada? Y acá puedo volver otra vez a la parte de mi tesis y a la parte de mi trabajo académico, que es una forma que yo encontré de crear un balance, volviendo otra vez a mi espacio académico que me limitó. Pude encontrar un balance y actualmente estoy trabajando en la producción de un podcast de mujeres indígenas, que quiero más que nada distribuirlo a mi comunidad, para ellas mismas, para que ellas escuchen, para que se escuche mi comunidad, para que las personas puedan saber qué está pasando. Porque actualmente la tesis que estoy escribiendo, uno, es una tesis en inglés, y segundo, es una tesis en un idioma académico. Estoy hablándole a un grupo pequeño y limitado de académicos y personas que pueden aportar ideas, pero no necesariamente es la comunidad de donde ese conocimiento vino. No está regresando si yo solo me quedo en escrito. Entonces, mi paradigma, estos 2 años, sobre todo, acá entrando a la academia nuevamente, ha sido cómo hago que ese conocimiento que estoy teniendo y trayendo de mi comunidad pueda volver, ¿no? Y que pueda volver y que no se quede en los libros de Tulane, que no se quede en la biblioteca de la universidad o dentro de un grupo selecto de académicos. Así que por eso nace, a raíz de eso nace este podcast, este proyecto de podcast que estoy creando, que es a través de la oralidad. De todas formas, son conversaciones con mujeres que yo tuve cuando estuve en Otavalo realizando el levantamiento de datos para mi tesis. Entonces, para mí, como para cerrar esta pregunta, una forma de construir ese puente entre el norte y el sur y entre lo que es los diferentes conocimientos, bueno, pues se puede hacer a través de las tecnologías digitales, que es lo que estoy estudiando ahora, y puede ser a través de la oralidad, se puede hablar con uno mismo, se puede grabarse, se puede crear estos documentos, ¿no? Documentar cómo uno está procesando la sanación de uno mismo, pero también documentar proyectos en concreto que uno tenga, si es que está trabajando en la academia. Wow, Cisa, muchas, muchas, muchas gracias por compartir todo eso. Como mi cabeza y mi corazón están... Wow, muchas, muchas gracias. Vamos a poner esta cancioncita de nuevo, Balicha, de Linda Pichamba. Disfruten. Shuk Ishkai, en esta lluvia linda vamos a ver qué pasa. Shuk Ishkai. Cayó, ¿ve? Qué mal cayó, ¿ve? Una, dos, tres. Lisa pasiari niña chay de veras, maipiras kutanki. oscura y con api, niña ya y de veras hasta cutanqui. Coscura y con api, niña ya y de veras hasta cutanqui. Hermosa flor de la sierra, montes quebradas, niña, ya y de veras, ¿qué estarás haciendo? Acaban de escuchar a Linda Pichamba, Valicha, y Linda es una mujer, una warmi de la comunidad de Otavalo, de donde Sisa viene. O sea, si la quieren, por favor, apoyar, Valicha, Linda Pichamba, uy, una mujer increíble, canta muy lindo. Qué montón de artistas y artesanes que vienen de tu comunidad, Sisa, wow. Bueno, y tocando en este temita, ¿no? De lo que, wow, mucho, primero que todo, me encanta así la manera en que te expresas y tenés eso en tu sangre. O sea, tú, es lo que decíamos recién, tu corazón habla. Es como tu corazón hablando, es muy hermoso y sos una cuenta historias. Vas a ser una anciana con muchas, contando historias en la fogata. Y te quería preguntar eso, ¿no? Que vos estabas hablando de cómo la memoria o cómo estas historias orales también pueden ser compartidas en plataformas como esta, en la radio, que como estas nuevas plataformas tecnológicas o en el podcast, ¿no? Compartidas en internet y cómo pues podemos crear archivos de memoria oral en el internet, ¿no? Entonces hacernos, porque también estamos hablando, ¿no? Que es una contradicción a veces, ¿no? Tener la modernidad de un lado con toda la tecnología y lo que implica las redes sociales, lo que implica el internet, lo que implica los archivos y a la vez la tradición y de dónde venimos. Entonces como parece como binario, ¿no? Cómo se rompe eso binario, como hasta no sé si es, se puede decir que sí es algo binario, ¿no? Entre ser parte de la sociedad y seguir la tradición de una, de une como hacía antes, como era antes. Entonces, sí, estoy muy interesada en qué pensás sobre esa, ese binario de modernidad, tradición, o de internet, o social, redes sociales, y sí, lo diferente a eso. Sí, bueno, Alpa, gracias por apoyar el arte y la música de Otavalo, primeramente. Hay muchas personas y tengo muchos amigos artistas y estoy muy contenta de que se pueda escuchar su música acá tan lejos del territorio, pero también dando esa fuerza, ¿no?, de los instrumentos andinos y del quichua como parte del idioma de nuestra música. Y para contestar, o para discutir, mejor dicho, tu pregunta, creo que es, para mí ha sido en estos últimos 2 años, sobre todo, un tema muy presente en mi vida y muy presente en lo que estudio, presente en cómo me relaciono con otras personas, esta dicotomía, ¿no?, de modernidad y tradición. Y creo que eso viene de muchas formas de crecer, en donde como persona indígena, en mi caso como mujer quichua, me decían, bueno, pues si es que te adaptas a esto, entonces ya eres menos indígena. O amigos que me contaban que veían a gente indígena y decían, ah, no, bueno, pero está usando el celular, entonces ya no es indígena, porque ya no, ¿para qué va a usar el celular? ¿O para qué va a usar la computadora? O esta idea de que se está perdiendo la identidad porque hay las redes sociales y entonces los jóvenes están expuestos ahora a cosas que antes no estaban, y entonces tenemos que mantener, ¿no?, esta idea más puritana de lo que es la tradición. Y por un lado, ¿no?, recibimos de alguna forma de las comunidades esta resistencia en algunos momentos a este cambio que hay en nosotros que somos los jóvenes. Y por otro lado, también esta idea de juzgamiento por adaptarnos, ¿no? Y hay este olvido de que para muchos de nosotros, sobre todo los jóvenes quichuas y jóvenes indígenas que crecimos en zonas urbanas, yo crecí en la ciudad de Quito, que es la capital de Ecuador, nosotros adaptarnos a la idea de modernidad es una forma de supervivencia. Es una forma también de sobrevivir en el comienzo de nuestra vida, ¿no? Adaptarnos a hablar el idioma español es una forma de sobrevivir en una sociedad donde nos discrimina por cómo nos vemos y por quiénes somos y por nuestra propia existencia. Entonces, ahora dentro de esto, lo que yo me daba cuenta cuando estaba creciendo era que a mí como mujer indígena, y ahora había mucha discriminación hacia mi persona. Entonces, por ejemplo, que yo tenía, había muchos estereotipos, ¿no?, hacia mí, en la calle, en el transporte público, en la escuela, en el colegio, después cuando me hice grande en la búsqueda de trabajos. Pero cuando las personas hablaban de la tradición indígena, ¿no?, entre comillas, aquí hablo, la veían siempre en los museos. Entonces, si uno se iba a los museos y veía vasijas de hace muchos de años, decía, wow, eso es grandioso, qué trabajo hacían. Muy admirable toda esta idea del indígena de hace muchos años, mas no había una empatía y una compasión y un reconocimiento al indígena actual, al indígena que está enfrente de tus ojos y que estás viendo. No, a ese indígena, entonces había muchos estereotipos y muchas formas discriminatorias de tratar, mientras que el indígena pasado, histórico, había un legado, ¿no?, y una admiración, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, están como los indígenas, digamos, que se conocen en los libros de historia, son Rumiñahui y Atahualpa, que eran unos indígenas incas. Y eso, lo de ellos se habla, y hay estatuas de ellos, y uno va a los museos y encuentra, y es toda esta historia como antigua, ¿no? Y también pasa en el mundo maya, ¿no? Mi pareja es maya Rabinalev, y cuando vamos también hay esta admiración por los mayas anteriores, por los mayas, la civilización maya antigua, sin darse cuenta que siguen vivos, que los mayas siguen vivos, nosotros los quichuas seguimos vivos, somos sujetos actuales en una sociedad en transformación. Y ahí es donde entra este paradigma de la modernidad y la tradición, porque aquí en esta visión donde para ser moderno hay que abandonar la tradición, o si uno se mantiene en la tradición entonces no puede abrazar la modernidad de alguna forma, hace que sea uno muy doloroso para las personas que nos encontramos en el medio, y otro es una forma muy violenta de no aceptarnos y de no entender que somos sujetos en transformación, y que la tradición de quienes somos y de nuestra identidad indígena también se puede transformar y también se puede ser diferente. Y aquí es donde entran las tecnologías digitales, a mi parecer, y desde el trabajo que yo he hecho en la academia y que he venido haciendo personalmente, las tecnologías aquí digitales entran como un puente, ¿no? Volviendo a hablar de los puentes, entran como un puente en donde se puede transmitir ese conocimiento oral, se pueden transmitir los idiomas que se están perdiendo a las generaciones más jóvenes, que son las que están conectadas a esa clase de tecnología. Entonces, por ejemplo, hay aplicaciones de revitalización lingüística, ¿no? Acá yo sé que en muchas comunidades, especialmente en ese territorio, en Canadá, los First Nations, las Primeras Naciones, son comunidades que están desarrollando aplicaciones para teléfonos donde tú puedes, como joven, puedes repasar como la idea de Duolingo, puedes repasar y aprender los idiomas o mejorar los idiomas que tienes, que son idiomas de tu comunidad. Otro es la radio, por ejemplo, radios digitales como la que estamos usando actualmente, puede ser a través de podcast. Entonces hay muchas formas en las que la tecnología, en vez de separarnos o como sacarnos, como se ha pensado, nos está dando caminos y está dando caminos y redes para que podamos conectarnos más. Y lo bello de eso es que ya no es solo, ok, vamos a conectarnos más solo con mi identidad indígena en Otavalo, mi identidad quichua, sino que yo me puedo conectar con mayas cachiqueles o mayas quichés en otro lado. Me puedo conectar con otras comunidades y jóvenes indígenas que de alguna forma también están negociando esta forma de entender la modernidad y la tradición. Y así creamos una comunidad mucho más grande y nos está uniendo. Entonces, creo que con las redes sociales, obviamente, creo también que hay cosas que uno tiene que tener cuidado y que tiene que tener tacto en cómo maneja, pero definitivamente yo sí veo un potencial para reconectarnos a nosotros mismos y para que con eso también nos reconectemos a la tierra. No creo yo en esta idea más puritana de que, bueno, no tenemos que estar en contacto con nada de eso porque así, si no, nos perdemos. Yo creo que es más bien, eso nos puede ayudar a encontrarnos, y al poder encontrarnos podemos compartir ese encuentro con nosotros mismos hacia otras personas a través de la tecnología digital. Uh-huh. Wow, gracias, muchas gracias por esa respuesta, Sisa. ¿Y cómo lo ves? Yo estoy muy interesada ahora en preguntarte sobre tu comunidad en Otavalo. ¿Y cómo ves los jóvenes ahí? Lo que vienen a traer a la mesa, lo que vienen a traer a la conversación y las perspectivas que, como esta perspectiva, ¿no?, de cómo el mundo digital, las redes sociales y el internet pueden, es una plataforma para reconectarse, no solamente con gente de la comunidad ahí en Otavalo, pero indígenas, digamos, de todo el continente. Y entonces, que estoy también interesada en si nos podrías contar un poco sobre las perspectivas de jóvenes, de mujeres jóvenes en tu comunidad, en Otavalo, y que has visto cuáles son las nuevas maneras en que la adaptación está tomando forma en esos lugares y los nuevos pensamientos. Las nuevas luchas también que están emergiendo con los jóvenes. Bueno, pues dentro de los jóvenes, justo que me estás preguntando, recibí hace unas horas un mensaje de la persona con quien yo trabajaba antes de comenzar mi maestría, que es un ser humano maravilloso, que se llama Matt Carpenter, que él y yo hicimos un proyecto que se llamaba Voces Digitales Indígenas. Y es un proyecto de investigación que lo hicimos juntos cuando trabajaba en su empresa, y era sobre el poder de TikTok como forma de revitalización lingüística y cultural dentro de comunidades y jóvenes indígenas específicamente. Entonces, lo que me dices ahora me recuerda a esa noticia que recibí hace par de horas, porque me mandó un artículo de un periódico en Ecuador, donde decía que de los 10 influencers indígenas a nivel latinoamericano, más 9 eran de Ecuador, y 9 estaban basados los influencers indígenas en Ecuador, de los más que tienen más seguidores y de alguna forma tienen más impacto a nivel de lo que ahora se considera ser influencer, ¿no?, en redes sociales. Y entonces eso me pone a pensar de que, bueno, pues hay una forma de adaptarse a través de las redes sociales, y en este caso de TikTok, yo personalmente te puedo decir que dentro de esas plataformas yo he visto cosas desde revitalización lingüística hasta entender, por ejemplo, en mi comunidad en Otavalo, que hay un influencer que es hombre, que explica por qué los hombres tienen el cabello largo, que motiva a los jóvenes a que no se corten el cabello porque es parte de nuestra fortaleza. Mujeres que hablan sobre sus experiencias cuando han viajado y han sido las únicas mujeres indígenas. También yo he pensado tal vez en hacer eso en algún momento. Vamos a ver cómo va. Pero creo que hay más que nada en compartir quiénes somos. Y al compartir quiénes somos y los problemas que pasamos o las contradicciones con las que nos encontramos en comunidad, en una comunidad digital. Porque entonces me hace pensar y me hace sentir a mí que yo no soy la única que se está haciendo esas preguntas, ¿verdad? Que yo no soy la única que está diciéndose, bueno, pues y ahora cómo me veo en un mundo donde no hay gente como yo, tal vez, o en un mundo donde lo indígena todavía está siendo visto como algo pasado y no como algo que está pasando ahora. Entonces, en Otavalo específicamente, yo he visto en los jóvenes, y bueno, como joven, he visto un enraizamiento más al arte, y creo por eso agradecí mucho la música. Creo que a través de la música se está creando una forma de enraizamiento y se están creando nuevas cosas con ritmos que ya existían. Por ejemplo, en este caso está lo que es el Quichua Rap, ¿no?, que es una forma de jóvenes, un movimiento de jóvenes quichuas que están creando y están improvisando sus letras en español y en quichua también. Y esto, por ejemplo, en el caso de mi hermano menor se llama Inti, y cuando él estaba creciendo, él tuvo la oportunidad de crecer viéndose a sí mismo en el arte y viéndose a sí mismo en las redes sociales. Entonces, cuando él crecía, poníamos el quichua rap, que en ese momento, que hasta ahora, es algo que nos gusta. Y es una forma de vivir la juventud desde un ritmo, se puede decir, ¿no?, del hip hop y del rap, pero está con lenguas originarias y sus letras están también, hablan sobre los pueblos, sobre que no tenemos que perder quiénes somos, sobre nuestra fortaleza. O son críticas también, críticas sociales, a críticas sociales contra el gobierno, contra la sociedad, apoyar a los levantamientos indígenas que han existido en estos últimos cuatro años en Ecuador. Y me doy cuenta que mi hermano puede tener eso, y al tener eso también él siente esta forma de fortalecimiento identitario más grande que yo personalmente no tuve cuando yo crecí. Cuando yo crecí, nadie se veía como yo, y prendía la televisión y nadie se veía como yo, escuchaba la radio y nadie se veía como yo, y las redes sociales no eran necesariamente algo tan grande como son ahora. Entonces, este acercamiento más próximo a personas que se ven como nosotros, que hablan nuestro idioma y que podemos, con quienes podemos identificarnos a través de las redes sociales, son una herramienta muy fuerte para aferrarnos más a quién somos, ¿no? En vez de que se resulte en algo que no que nos aleja de quiénes somos. Entonces, creo que específicamente en Otavalo se está dando mucho este movimiento musical de hacer mezclas, por ejemplo, de hip hop con hip hop en quichua e instrumentos andinos, ¿verdad? Al mismo tiempo tenemos instrumentos andinos. También hay este grupo nuevo de un amigo muy querido que se llama Rumi Cachimuel, que está creando cumbia andina. Entonces es una forma de meter los instrumentos de la cumbia colombiana, pero también con instrumentos andinos y sonidos conocidos que nos recuerdan nuestra identidad. Esa es otra forma. Y de ahí, en términos de luchas, creo que las luchas en las calles y las luchas sociales que yo he visto en estos últimos, sobre todo, 4 años, que han venido desde hace mucho tiempo, pero que se han agudizado mucho, ha sido los levantamientos en contra de políticas neoliberales y de privatización del gobierno que se están dando actualmente en Ecuador. Para los que no saben de la situación del país, en este momento estamos viviendo una ola migratoria muy fuerte que no se ha vivido como en más de 20 años, a raíz de políticas neoliberales de privatización de salud pública, de educación y sobre todo de seguridad. Ecuador está cayendo en la violencia del narcotráfico, como nunca antes habíamos visto. Y entonces, a raíz de esto, también hay levantamientos indígenas, en donde los jóvenes son los que están al frente también de estos, ¿no? Y lo más bello de las luchas sociales, que yo pude participar mucho más presente en el 2019 y un poco en el 2022, que fue la segunda, fue de ver cómo las personas como nuestros mayores que participaron en las luchas sociales del 90 nos están enseñando a luchar a los jóvenes ahora en este momento, ¿no? Y tengo un recuerdo muy bello de una mujer indígena de otra comunidad que me decía: Sisa, tienes que enrollar esta hoja así, es una hoja de eucalipto. Y ella me decía: tienes que enrollarle, córtale de esta forma y enróllale de esta forma y te pones en la nariz, y con eso, cuando te lancen los gases lacrimógenos, te vas a sentir bien. Y fueron árboles que yo tenía en mi casa todo el tiempo, pero que yo no necesariamente sabía cómo luchar con eso. Y esas son personas que ya lucharon desde la década del 90, que entonces nos están dando herramientas a nosotros los jóvenes para poder incluso luchar en las calles y luchar contra el mismo Estado. Y creo que este 2022, que estuve allá en el último levantamiento indígena, sí fue algo que me llenó de mucha esperanza. Fue el ver la cantidad enorme de jóvenes indígenas que estaban en las calles y que estaban luchando con una sola voz y que al mismo tiempo estaban haciendo música y estaban peleando con la música y con el arte y estaban bailando, pero también estaban luchando y estaban diciendo: estamos aquí y este es nuestro futuro, es para nosotros esto. Y entonces creo que para mí esa lucha fue lo que más esperanza me dio dentro de todo el caos que se estaba viviendo en el levantamiento indígena de 2022, que fue en junio del anterior año. Entonces, actualmente creo que se están dando desde todos los ángulos, desde el arte, desde la política, desde las luchas sociales en las calles, desde los feminismos, desde los ecofeminismos, como mi gran amiga Ninari Chimba, que está luchando ella a través de su espacio con batucadas, por ejemplo, de mujeres indígenas desde la ruralidad, con batucadas, con charlas que se dan. Entonces hay una actividad muy fuerte en muchos ángulos de jóvenes de muchas comunidades, pero yo hablaría específicamente la que sé mejor, que es la de Quichua Otavalo. Wow. Dale, jóvenes indígenas luchando con música, batucadas feministas desde la ruralidad. ¿Puedes hablar un poco más de eso, Sisa? Claro, claro. Bueno, pues mi gran hermana, Ninari Chimba Santillán, que es una maestra de una escuela que se llama Yachaywasi, que está ubicada en Quito, pero que está focalizada esa escuela en un sistema de educación desde la ruralidad y desde el campo, ¿no? Es cómo conectamos la idea de campo-ciudad, y ese es el mejor ejemplo de hacerlo desde la educación. Y ella, bueno, pues hace un trabajo maravilloso como maestra, como artista. Y la última vez que hablamos, ella me contó sobre su experiencia, y he visto a través de redes sociales, nuevamente volviendo, ¿no? Es la conexión que he tenido también con ella, que ahora están practicando muchas mujeres jóvenes, ¿no? de Otavalo y de comunidades cercanas a Otavalo, y que están comenzando una batucada y están saliendo a las calles y están luchando, ¿no? Para que temas que normalmente en comunidades indígenas como en Otavalo, por ejemplo, el aborto, ¿no? La idea de elección, la idea del cuerpo, ¿no? La idea del cuerpo, son temas que no se hablan y son temas muy, muy cerrados y muy difíciles de aceptar. Entonces, a través de las batucadas se están pudiendo dar estos apoyos y esta visibilización más grande, y es a través de la música y a través del arte. Entonces, mi amiga me contaba que ella es parte de la batucada en Quito, que es una batucada más conformada con mujeres mestizas, pero que también están luchando en estas mismas cosas. Y ella me decía que ella era la única en la batucada, la única mujer indígena en la batucada. Y dijo, bueno, pues hay muchas otras más, ¿qué pasa? ¿Por qué no están acá? Entonces ella se fue a buscarles en las comunidades. Y ella hizo un trabajo de buscarles y de dar su tiempo y viajar todos los fines de semana desde Quito hasta la comunidad para los repasos y después volver a Quito y enseñar y volver y hacer eso, ¿no? Entonces, ahora actualmente sé que están juntándose como una forma también de sanación, ya no solo para, bueno, vamos a salir a las calles, sino que también vamos a compartir quiénes somos como mujeres indígenas, vamos a hacer, por ejemplo, las ceremonias, ya vienen los raimis, ¿no?, que son las celebraciones de equinoccios y solsticios, vamos a juntarnos y vamos a tocar música y vamos también a hacer la ceremonia y aprender en el proceso, aprender sobre quiénes somos y nuestras raíces también más. Así que esa es lo que se está dando ahora y se está dando mucha educación feminista, ¿no? Mucha educación ecofeminista desde donde viene Inari, que es desde la forma de cómo nos entendemos como mujeres y también con el campo y con lo que es el ecofeminismo. Así que ese es un trabajo muy bello que sí. Si tienes oportunidad de entrevistar a Inari, es una persona que le vuela a uno la mente y le hace repensar muchas cosas y también una artista muy, muy espectacular y una maestra con tanta compasión y con tanto cariño por sus niños. Muchas gracias, Isa. Wow, por ese entendimiento. Bueno, ¿querés leer antes de que sigamos yendo más profundo y sigamos, ¿querés leer papel que tenemos que leer en la radio todas las semanas? Esta va a ser la cita que va a leer. ¿También lo puedes leer en inglés o español? Sí, sí, pues se puede. Sí, está bien, tal vez lo voy a hacer en inglés. Dale. Y para que todos los que escuchen, esta va a ser mi voz de radio para anuncios. Advertising. So an advertising. We get support from GSC Technologies, your local computer store. Computer sales and service, 3D modeling, 3D printing, and laser etching. Their service all makes and models have computers, laptops, and other items. They are located at 7 West Street, Charles Street, in San Andreas, and you can reach them by phone at 209-920-4704 or by visiting their website at gsctechco.com. Perfecto, muchas, muchas gracias, Isa. Bueno, qué loco, ya tenemos 10 minutos que nos quedan de este programa de radio. Siento que hay tanto, o sea, que hay tanto para navegar contigo, tanto para preguntarte, como que tu experiencia es tan rica y me encanta que se pueda compartir y que llegue a las personas que tienen que llegar. Wow, hay mucho, mucho más para seguir charlando, yo ni sé qué preguntarte, pero te quiero también preguntar, hablamos de ser puente entre el norte y el sur, hablamos de ser ese puente también entre la virtualidad y lo más ancestral o lo tradición, ¿no?, y la modernidad, como esa adaptación y ese presente y la memoria oral versus también como la memoria escrita. Y en eso de ser puente, ¿podrías hablar un poquito también de lo que hablaste un poco con lo de Inari, del el puente entre el campo y la ciudad, en tu propia experiencia, en la experiencia de tu comunidad y en la experiencia, sí, del Ecuador? Bueno, pues creo que definitivamente en términos de territorio y en Ecuador hay un olvido muy grande del campo. Y esto se ve reflejado. Hay un olvido muy grande de la importancia que tiene el campo a la ciudad. Y no solo en términos de alimentos, sino en términos de conocimientos también que se van perdiendo. Y que yo he visto que se ha visto reflejado sobre todo en los levantamientos indígenas que han habido en estos 4 años, que es lo que yo he vivido. Y es que cuando las comunidades cierran, por ejemplo, las vías cierran y se desconecta el campo de la ciudad en términos geográficos, no hay espacio, entonces la ciudad sufre. La ciudad no tiene y la ciudad no sufre. Y había esta forma que decía, este refrán que decía mucho en los campos mientras estábamos en las movilizaciones, que era, si el campo no trabaja, la ciudad no come. Y nos olvidamos en las grandes, en las zonas urbanas de eso. Y yo misma me he olvidado muchas veces creciendo en Quito. Y bueno, pues tengo todo. No necesito mucho. Y bueno, y cuando existe esta forma de que el campo se levanta, es una forma de es una fuerza que la ciudad se olvida que existe, que como está tan roto este puente campo-ciudad, que en el momento en el que totalmente no se desligan, entonces es cuando la ciudad sufre y se da cuenta de todo lo que el campo también le da. Ahora, dentro de mi propia vida, creo que para mí siempre volver a Otavalo y estar con mi abuela fue mi campo, fue mi idea de encontrarme con el campo. Y es un campo un poco raro porque al final del día mi abuela, ahora donde ella vivía era más campo, ahora se ha ido poblando mucho más y ahora es un barrio urbano, casi semiurbano de Otavalo. Pero cuando uno entra a su casa, lo primero que encuentra son cuyes, gallinas, patos, gatos, perros, plantas, árboles de aguacate, de taxo, de capulí, plantas medicinales. Entonces es una forma en que veo que mi abuela de alguna forma mantiene, ¿no?, lo que es el campo dentro de cómo se va transformando un poco a una zona urbana en donde ella está viviendo en este momento. Entonces, para mí, esa es una forma de conocimiento. Y volviendo a lo que estamos hablando de otros saberes, creo que el campo nos da una forma de entendernos y de conocernos y también de entender cómo funciona la vida, que es un saber muy importante que no hay en la ciudad. Y creo que el trabajo, por ejemplo, de Yachayhuasi, que es esta escuela, es lo que está brindando esos conocimientos de campo en un contexto más urbano, a través, por ejemplo, de la cosecha con los niños, a través de la siembra, a través de entender cuál es el ciclo de las plantas, a través también de agradecer a las plantas por el alimento, no de solo consumirlas, sino también de agradecer y ser recíproco en cómo uno les trata también. Entonces, y creo que es algo que yo vi en la escuela, Yachayhuasi, cuando visité a mi amiga Ninari, pero también me di cuenta que es algo con lo que yo viví con mi abuela, ¿no? Entonces ahora cuando yo la visito, me quedo callada y la escucho y mi abuela está hablando con los cuyes, ella está hablando con las gallinas y la planta, y le dice, ay, mija, mi plantita, estás tan seca, déjame, ya te voy a traer agua, o mira, ya te está saliendo acá, o te está pegando esta mala hierba, mira, te saco. Entonces es una forma de mi abuela de tener una relación con esas. Y me doy cuenta que de a poco yo también me están haciendo a mí al ver eso, que yo me siento cómoda teniendo una relación con la naturaleza, teniendo una relación hablándole a las plantas, hablándole a los animales, porque me siento que me escuchan y que puedo relacionarme con eso. Entonces, creo que para mí, sobre todo, ese es la forma en que lo estoy viendo. Y dentro de Ecuador, creo que ahora todavía hay un desligue muy grande entre campo-ciudad. Creo que el trabajo de Yachayhuasi es algo muy específico y sería ideal que existan muchos espacios mucho más grandes. Pero lamentablemente la sociedad tampoco legitima esta clase de conocimientos como válidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuela nunca fue a la escuela. Ella no sabe escribir, no sabe leer, no sabe estos conocimientos más europeos. Pero ella sabe mucho sobre medicina y plantas y su conocimiento no está ligado. Entonces, cuando se refiere a mi abuela, digamos, en términos de sociedad, mi abuela no sabe nada, por ejemplo. Mucha gente le dice, no, ella no se educó, por ejemplo, mi abuela. Pero mi abuela sabe cómo curar muchas cosas, sabe cómo criar animales, sabe cómo hacer muchas cosas que yo no sé qué he estudiado en lo que es el sistema europeo, en lo que se supone que es la educación. Y se supone que yo he estado haciendo el conocimiento que sí es legítimo. Pero mi abuela sabe mucho más de cómo vivir la vida que yo. Entonces eso para mí me hace repensar qué es lo que yo quiero para mi vida y que tal vez nos hace repensar a muchos jóvenes cómo queremos hacer esa conexión y no queremos perdernos en esta ciudad sin desligarnos tampoco de lo que es el campo. Wow. Mucho para procesar. Muchas gracias por estar acá, Sisa. Vamos a seguir teniendo esta conversación mientras nos vamos al Blues Day. Oh, gracias, amiga. Qué hermoso tenerte aquí. Qué hermoso que seamos espejo y compartir y aprender y estar la una con la otra. Esto es Radio Raíz, Root Down Radio, todos los martes de 7 a 8, en la hora de California. Esta es Alpa, soy su host, y esto es Root Down Radio. Los dejo aquí los últimos dos minutitos con esta canción Azul Runas. Espero que disfruten, muchas, muchas gracias por escuchar.